Una mujer que sufre violencia necesita apoyo psicológico, legal y de todas las instituciones sociales. No está sola. Rompe el silencio. Rompe el silencio.